llamo, pero no quiero oírte ni mirarte. Por eso Dios me libre, tengo miedo de perder. Me hiciste sufrir de más. Dios me libre.